la paso tranquilo, discreto y sin hacer tanto ruido. Pa'l que la haga de tosa y tal morenito, truena y no estás pa' poderla contar. Desde los 14 que empecé en el cuadro me enrolé, la neta me fue muy bien, miren lo que valorar, nadie me podrá parar, mucho menos humillar. El mundo se me giró y ahora traigo un equipo, seguido ando en el calor. A mi tío le agradezco por todo lo que inculcó para destrezarme el deportivo. Llega una llamada del padrino, consulta y con el viejo. Ya llegó el encargo, primo, vete a probarla de inmediato. Allá en Colombia fue donde hice el trato. En la LB llegó aquel billetón. Esta vida que mismo forjé, igual que el cigarro de mota que voy a prender, poco a poco va a acabar. Por mientras hay que gozar, que un día todo se nos va. Dime si diretes escuché, pero eso siempre va a haber. Mientras un esté de pie y aunque hay un resbalón, pero es cosa y he pasado y eso a mí no me tumbó. Para destrezarme el deportivo, llega una llamada del padrino, consulta y con el viejo. Ahora márqueme, pues.